Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el libro Llueve a Cántaros, del escritor ecuatoriana Fabiola Díaz Guevara, en el Café Libro en Quito. Este es un texto de narraciones y poemas en el que la concepción romántica del mundo y su esperanza por mejores senderos es evidente. El escritor Vicente Robalino analizará la obra. Internacionales. San Juan, Puerto Rico. El cantautor español Diego El Cigala se presentará el próximo 1 de mayo en San Juan, Puerto Rico. El artista interpretará éxitos de su repertorio que van desde el flamenco al tango, así como otros ritmos latinoamericanos. Compartirá escenario con la vocalista y guitarrista boricua Giselle Solís, quien fusiona ritmos de jazz, bossa nova, funk y bomba. El artista español, reconocido por su pasión interpretativa de los géneros en los que ha incursionado, recibió el pasado mes de noviembre un Grammy al mejor álbum de tango por su disco Romance de la Luna Tucumana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.